Quiero vivir este momento como si fuese de verdad. Desterrar los pensamientos que me hicieron tanto mal. Quiero ser leve como el viento que no sabe dónde va a parar. Desechar todo lamento, ponerme en marcha una vez más. Quiero entenderte, quiero que estés así, aunque no lo sepas, soy igual que tú. Quiero obligarte a que seas feliz por mí, por mí. Quiero salir a cielo abierto, besar en la boca a la verdad. Retener este momento como si no hubiera otro más. Quiero ser leve como el viento que no sabe dónde va a parar. Desechar todo lamento, ponerme en marcha una vez más. Quiero entenderte, quiero que estés así, aunque no lo sepas, soy igual que tú. Quiero obligarte a que seas feliz por mí, por mí, por mí. Por mí, por mí, por mí. Por mí, por mí, por mí, por mí.